Muy buenos días, Octavio. ¿Qué tal, padre? Muy buenos días y gracias por llamar. Ante todo, felicitaciones por ese nuevo nombramiento que, aunque sabemos que ya has estado vinculado al Cali, trabajando en puestos de responsabilidad, pero supongo que es pues algo, un nuevo desafío, ¿no? Algo totalmente distinto. ¿Qué supone para ti, Octavio, este nombramiento? Sí, en efecto, es un cargo que sí, es un desafío importante. Es verdad que estuve ya desde el principio del CALIR en el año 2002, pero claro, cuando uno está en una comisión directiva como vocal o como secretario, bueno, la verdad que ser presidente siente más responsabilidad porque en definitiva todo pasa a depender de uno, que no quiere decir que todo lo vaya a hacer uno, porque la idea es que no sea una gestión presidencialista, como se dice, sino más bien plural, y que todos puedan participar. Ese es mi deseo, que participen todos, al igual que en general lo hacíamos, ¿no? O sea, no si bien quizás la cara visible como presidente es uno, la realidad es que hay una comisión directiva. En nuestro portal de internet, aparte del programa de radio, tenemos un portal, Verdad en Libertad, tenemos una sección Cristianofobia, pues puesto que es uno de los temas que más seguimos en su actualidad informativa, y de lo que nos damos cuenta es de que en el mundo en general pues existe realmente como algo muy preocupante la cristianofobia. Se habla mucho y está bien del odio a los judíos, del antisemitismo, y sin embargo parece ser que de la cristianofobia no se habla tanto. Por decir algunas noticias, con respecto a la intolerancia hindú, tenemos una noticia del 7 de mayo, de hace muy poco: borran a miles de cristianos del censo electoral en la India para favorecer el nacionalismo hindú. Con respecto al islamismo, ¿qué podríamos decir? El 30 de abril, por no ir más lejos, domingo sangriento para los cristianos en África, más masacre por parte de islamistas en Kenia y Nigeria. Y luego también nos llegan muchas noticias de países comunistas, como por ejemplo esta del 2 de marzo, aumenta la persecución comunista contra los católicos en Mongolia Interior, y bueno, de China siempre están viniendo noticias. ¿Por qué cree, Octavio, que la información sobre la persecución a los cristianos en el mundo está prácticamente ignorada en los medios de comunicación, al menos en Argentina y en España, que es lo que yo más puedo conocer? Claro. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Los motivos por los cuales, gracias a Dios, últimamente tenemos más noticias. Es un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo, que es verdad que estuvo oculto, por así decir, en los medios de comunicación. Por supuesto, nosotros condenamos cualquier tipo de persecución en materia de fe, digamos, sea porque uno es musulmán, sea porque uno es cristiano. Lo cierto es que los cristianos, es verdad que son las personas más perseguidas, o sea, es el grupo más, se dice que de cerca de 100 personas perseguidas por su fe, 80 son cristianos, ¿no? De diferentes denominaciones, ¿no? ¿No? Digamos, evangélicos, todas las ramas protestantes. En eso hay una especie de ecumenismo en la, sí, en la persecución. Sí, sí, sí, el tema es el cristianismo, y sobre todo se da en lugares, sí, de, sobre todo el fenómeno más grande ahora es en países hinduistas, como bueno, el país paradigmático es la India, ¿no? Realmente si uno empieza a averiguar, hay videos en YouTube espeluznantes, le digo, de prácticamente gente azotada y que muere lapidada, o sea, es una cosa impresionante. Así que no sé decirle, padre, exactamente los motivos, si serán cuestiones políticas, si serán cuestiones que bueno, la gente quiere destacar más algún tipo de persecución que otras, pero bueno, yo trato de rescatar lo positivo en el sentido de que es un tema que ahora está bueno, más conocido y sale a la luz, ¿no? Pero en definitiva toda persecución me parece condenable. Además, no me parece que la cuestión de, digamos, estas peleas como de fe Francamente creo que hay un error de base, ¿no? Porque ninguna religión en sí me parece que es violenta, entonces hay como una distorsión ahí. Y también nos preocupa otro nuevo tipo de ataque al cristianismo que se da precisamente en Occidente. Y hoy, por ejemplo, hoy mismo sale una noticia de que el ayuntamiento de Alcalá de Henares, en Madrid, pide el traslado de un obispo por recordar la doctrina católica del Catecismo de la Iglesia Sí, Católica sobre la homosexualidad, ¿no? Que es otro tipo claro. también de... Sí, esas son lo que nosotros llamamos como persecuciones más sutiles, pero que en definitiva afectan, digamos, gravemente, ¿no?, la libertad religiosa, porque acá creo que también hay una distorsión o una mala concepción de lo que es la libertad religiosa, de lo que es el Estado laico, ¿no? Que se trata de, bueno, de ocultar o que el fenómeno religioso, Porque esta noticia, cristiano en por ejemplo, es particular, una no clara puede. injerencia del Estado en la Iglesia. ¿Cómo? Que esta noticia que hemos leído, por ejemplo, es una clara injerencia del Sí, por Estado supuesto, yo creo que en la vida de la el Iglesia. Estado laico presupone lo que es la autonomía de las confesiones religiosas, lo que es la posibilidad también de dar la opinión en materias de interés público, digamos. Yo siempre me pregunto por qué, en este caso particular, digamos, por qué un obispo no va a poder dar a conocer su doctrina. Eso es parte de su libertad religiosa. Entonces, si se permite que hablen todos, menos una religión en particular, me parece que es algo antidemocrático y va en contra de lo que en definitiva se entiende como un verdadero Estado laico, donde todos pueden opinar en la arena pública, ¿no? El obispo de San Justo fue denunciado hace un par de años Sí, me acuerdo, en por lo Linares. mismo y bueno, finalmente él Sí, yo creo que ahí hay cuestiones contradenunció y políticas. recularon. No, francamente, me parece que está mal, que de nuevo, ¿no?, hay una concepción errónea de lo que es la laicidad. Que la laicidad me parece que presupone democracia, me parece que presupone pluralismo, me parece que cada uno puede dar a conocer su doctrina, porque si aceptamos que haya una religión, pero no le permitimos dar a conocer su doctrina, o esa religión solo tiene que estar en el ámbito privado, en sus templos, me parece que hay una afectación grande. Hay muchas formas sutiles de ataques a la libertad religiosa, como Una impedir, por ejemplo, que pueda hablar este obispo, como, no sé, como impedir a veces la objeción de conciencia, como impedirle a la gente que celebre las fiestas religiosas, o impedir una procesión, digamos. Hay ataques quizás más que externamente se nota más, pero también hay otras cuestiones que más sutiles que no dejan de ser graves. Un punto muy concreto y ya por terminar, que me interesa mucho o me sorprende bastante, es que en un encuentro que en principio debería, a mi juicio, tener pues otro estilo más pacífico, más dialogante, como es el de mujeres de cada año, pues tenemos, por ejemplo, en cuanto al encuentro de mujeres de Bariloche y Paraná fue bastante peor en 2010, estos lemas como la única iglesia que ilumina es la que arde, iglesia asesina, pintadas en las catedrales y agresiones a los jóvenes que rezan el rosario frente a la catedral. Y esto lo tenemos año tras año, ¿no? Parece como si no hubiese Y una bueno, yo creo legislación que ahí o tiene que un intervenir la accionar autoridad, en... digamos, porque incluso hubo también agresiones, digamos, contra templos, me parece. En Paraná se atacó un monumento a la Biblia, el CARIR sacó una declaración sobre eso. No, me parece que son movimientos intolerantes, lisa y llanamente, o sea, no aceptar la opinión del otro, con una visión como ideologizada que lleva al fanatismo y no aceptar. Entonces, así como esas personas que se reúnen tienen todo el derecho a reunirse, bueno, también me parece que las personas religiosas o las confesiones o comunidades también tienen derecho a hacerlo, siempre que sea en paz, sin respeto y sin agravios, o sea, porque me parece que también hay que respetar las cuestiones sagradas, por así decir, ¿no? O sea, esto pasó mucho acá en Buenos Aires con lo de la exposición de este artista León Ferrari, ¿no? O sea, que él en un ambiente público, como era un museo público, se dedicó a denigrar a una religión en concreto. Eso me parece que no está bien. Que lo pueda hacer en su casa, en un lugar privado, pero me parece que el agravio, el escarnio, no conducen a nada y llevan a radicalizar las posiciones, ¿no? Y tan radical como que este año quemaron el pesebre en Capital Federal, ¿no? Que ahí sorprendió también que no hubo una... el pesebre no creo que fue el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad y el pesebre que había debajo quedó también totalmente incinerado. El respeto, me parece, a los símbolos sagrados, también parte de la libertad religiosa, o sea, eso no se puede permitir. Sí, la cuestión es que no intervino la policía y que se sepa, bueno, no hubo ninguna denuncia. Sí. Bueno, son cosas que pasan, o sea, por eso nosotros desde el CALIR tratamos de alzar la voz. A veces la gente nos escucha, a veces no, pero en definitiva hay que tomar conciencia de que la libertad religiosa, yo creo que es uno de los derechos humanos más importantes y que cada vez va a tener más actualidad, ¿no? Porque se la ataca de manera más ostensible y se la ataca de manera menos ostensible, más sutil, pero a veces más peligrosa, ¿no? Y bueno, y quizás las autoridades no reaccionan. Entonces yo creo que hay que prepararse, hay que saber cuáles son los contenidos de la libertad religiosa, tanto de las personas como de las comunidades religiosas. Muchísimas gracias, Octavio, por tu tiempo, por atender nuestro llamado. Nuevo presidente de la Asociación Civil CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, y mucho éxito en esa importante labor que te toca realizar. Bueno, ojalá que entre todos consigamos que crezca un bien tan importante para todos como es la libertad religiosa. Bueno, muchas gracias por el llamado y invito también a los oyentes a visitar la página web donde hay bastante material, que es CALIR, con C de casa, .org.ar. Y muchas gracias por el llamado. Muchas gracias y también emplazamos para lo mismo, para que puedan ver el contenido, las declaraciones y toda la información que tienen en su portal. Gracias, bueno, Octavio. Gracias, un saludo.